Bienvenido a un episodio especial de Pitando. Este episodio lo grabé el pasado 15 de octubre, mano a mano con Luis del Valle del podcast La Tecnología para Todos, en el marco de las jornadas de podcasting de Málaga en este año 2016. La verdad es que las jornadas de podcasting anuales son un evento que personalmente, como podcaster y como oyente, no te puedes perder. Si te gusta este mundillo, quieres conocer y tomarte algo con los podcasters que escuchas, con otros oyentes, intercambiar opiniones, ir a talleres, escuchar ponencias y asistir a directos, son unos días en los que te lo vas a pasar fenomenal y vas a sacar un montón de información en tu provecho. Luego, yo por ejemplo, estuve con muchísima gente que me alegro de haber conocido en persona y que otros ya conocía. Juan Febles de Podcast Linux, que trata, de la actualidad del sistema operativo y de temas de iniciación. Está muy bien, súper recomendable. Y que también iba con David Arias, que es la mitad del podcast Onda Salle, que es un podcast que hacen en un colegio con los alumnos y que también es una pasada y os lo recomiendo desde aquí, y que lo hace con Juan Febles. Pues allí estaban los dos y estuvimos compartiendo un montón de impresiones y demás. Francisco Marvel, Minox, Archain, Emilcar, Daniel Aragay, Agustín Palmeiro, Jan Bedel, muchísima gente del mundillo del podcasting que escucho y conozco de eventos más locales y que siempre está súper bien conocerlos y tengo muchísimo que agradecer a ellos porque son estas personas que llevan mucho más tiempo que yo en esto las que al final te motivan, te revuelven esas ganas interiores que, los que estamos empezando hemos sentido en algún momento y que nos han decidido a coger el micrófono y grabar. Y desde aquí, este episodio va dedicado a todos ellos también. Es el final de un proceso de iniciación, el hacer un directo en las JPod. Y desde aquí, un abrazo a todos. Y a ti, oyente, este episodio también es para ti. Me lo pasé muy bien grabando y además en las notas del episodio vas a tener más material y más vídeos prácticos y enlaces que te recomiendo visitar. Acuérdate de visitar pitando.net, que es en el blog, y en la entrada correspondiente al jueves 27 de octubre, pues tendrás todo el material y las notas que tanto Luis como yo vamos citando en el audio. No quiero empezar el episodio sin antes agradecer a toda la organización del evento, encabezado por Sebas Oliva, todos estos estupendos voluntarios de Camiseta Verde, a todos los patrocinadores, todo el apoyo que han volcado en estas JPod y por supuesto también a Radio Podcastellano por permitirnos ese hueco en sus emisiones para los directos y esa realización que ya veréis que ha quedado tan bien. Y ahora ya sin más, os dejo con el episodio. Jornadas de Podcasting 2016. Patrocinadas por iVoox, Spreaker, Spain Media, Fisio SM Terapia y Podcast Pro. Javi, qué concentrado te veo mirando la pantalla del ordenador. Ya ves, es que voy a recorrer una lista de tipo asistente a JPod 16 con un foro extendido que me va a devolver un integrer con el número de podcasters que hay en la sala y cuáles de ellos le gustan a los camperos malagueños. Ajá, ¿y por qué no empiezas a picar código? Porque no sé hacerlo. Amigo, pues escucha Pitando y La Tecnología para Todos. Son dos podcasts que tratan de acercar la programación y la experimentación en electrónica a los oyentes a través de contenido basado en diferentes opciones para ello. Raspberry Pi, Arduino, Python, Python.net, todo ello desde un punto de vista didáctico y distendido, con la intención de servir de inspiración o guía a quien quiera escuchar, sean cuales sean sus conocimientos. Y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Hoy es sábado 15 de octubre, estamos en Málaga en las JPod 16 en directo y hola a todos. Está conmigo Luis del Valle del podcast La Tecnología para Todos, que ha venido a hablar de monetización. Estás equivocado entonces conmigo. Bueno, ¿qué tal, Luis? Háblanos un poquito de tu podcast y cuando quieras empezamos. Bueno, pues mi podcast, La Tecnología para Todos, es el podcast de programarfacil.com, donde hablo de Arduino, electrónica, programación, todo aquello relacionado con el movimiento Maker. Y lo que pretendo es acercar eso, este movimiento, a la gente que no tiene ni idea de lo que es y a dar los primeros pasos con Arduino, donde veo programación con, bueno, programación con lenguajes visuales, Arduino, también veo un poco más Raspberry Pi. Pero bueno, lo que pretendo sobre todo es eso, intentar dar el primer, que la gente dé el primer paso y que sea lo más sencillo posible. Bueno, pues por si habéis llegado hoy a Pitando, es un podcast que trata un poco de acercar la tecnología y la educación a todo el mundo. Y bueno, intento tratar de muchos temas, pero sobre todo la idea es que cualquier adulto que tenga niños a su alrededor, que tenga pues un niño al que pueda de alguna forma engañar una tarde, tenga un montón de ideas de tecnología que pueda hacer con él. Y bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar es de Twitter, terremotos y de, bueno, que al fin y al cabo programas que al fin y al cabo no se comen a nadie. Sí, también un poco de computación física. No sé, bueno, de todos los oyentes que hay aquí, si alguno conoceréis el concepto de computación física, de pensamiento computacional. Y hoy vamos a ver pues un ejemplo y vamos a explicar un poco qué es este concepto, que quizá parezca algo futurista, pero la realidad es que llevamos mucho tiempo conviviendo con la computación física. O sea, al final son palabrotas que nos inventamos para asustar a la gente, pero que no tiene nada de especial, ¿verdad? Para ser un poco más modernos, sobre todo. Bueno, quiero hablaros un poco de un caso real que sucedió en el año 2011... Y la cuenta de Twitter se llama @alarmasismos, el proyecto se llama así, y es un proyecto que comenzó en el año 2011, en marzo, después de los terremotos de Japón, donde un chico que se llamaba Sebastián Alegría, de 14 años, pues vive en Chile es una zona muy sísmica, pues al ver lo que sucedió allí en Japón, en las noticias, pues mostraron cómo era el sistema de alarma que tenían en Japón para avisar a la población, como diría Emilcar, a la población civil. Y claro, él se fijó y dijo, bueno, es que ese sistema realmente yo lo puedo reproducir de otra manera, porque era bastante caro. Entonces él se puso a investigar y vio cómo, qué es lo que utilizaban para detectar los terremotos. Y construyó un sistema de alerta temprana de terremotos y lo que permite es avisar a la población entre 5 o 30 segundos para que pudieran protegerse de lo que es el terremoto. O sea, al final, cuando hay un terremoto, la zona más segura es el umbral de una puerta, ¿vale? Podemos pensar que entre 5 y 30 segundos, pues vaya solución. Pero normalmente te da tiempo a llegar al umbral de una puerta que, digamos que, bueno, siempre hay alguna pared en el edificio que se cae todo alrededor, tú te quedas allí sujeto a la puerta y, bueno, pues ya llegarán los bomberos, ¿no? Y creo que el sistema comercial que había antes era bastante caro, ¿no? No sé si... Sí, tienes... en Japón, además, era propietario, no es código abierto ni hardware libre. Y él se esperó en investigar cómo funcionaba. Entonces encontró un detector de terremotos que cuesta, de hecho, lo dejará Gabriel en las notas de este programa, $35. Y le conectó un Arduino y además, bueno, un Arduino depende del tipo de Arduino que vayamos a utilizar, pues si tienes conexión a internet o no, pues tienes que meterle un SIL para darle conexión. Y con eso y un servidor hizo un dispositivo que lo que le permitía era eso, detectar, es una alerta temprana de terremotos y que probablemente pues pueda salvar vidas en un futuro. Entonces, lo que realmente queremos demostrar aquí es que este chico utilizó la computación física. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en los terremotos hay diferentes tipos de ondas y este detector lo que se encarga es de detectar las ondas PES, que nosotros no las percibimos, pero este dispositivo sí que puede detectarlas. Una vez que las detecta, lo envía a un servidor y este servidor analiza toda esa información y luego manda una alerta a Twitter o a un dispositivo móvil. O sea, las ondas S son las ondas que uno se puede imaginar, ¿no? Como si el suelo ondulase hacia arriba y hacia abajo. Las ondas P serían las que, si nosotros cogemos una goma y uno tira hacia un lado y otro hacia otro, serían las que se reproducen. Es decir, están en el mismo plano del suelo, no es la típica onda sísmica que un camión o una explosión tú puedes notar porque el suelo se mueve hacia arriba y hacia abajo, sino que es la onda que se transmite de forma horizontal, ¿vale? Como hacia adelante y hacia atrás. Esas ondas, el problema que hay es que hay algunos animales que las sienten, pero nosotros no. Son las que primero llegan, al parecer, ¿verdad, Luis? Y eso al final lo que se trata este detector es de anticiparse a lo evidente, que es que el suelo sube y baja, detectando las ondas, digamos, que sacuden en horizontal, ¿vale? Y bueno, este chico lo que hizo, pues investigó, hizo el sistema, porque al final es un sistema, entre comillas, complejo, porque tiene una serie de sensores que se conectan a un servidor. Ese servidor es capaz de comunicarse con Twitter o con un móvil y lanzar una alerta. Para que os hagáis una idea, actualmente, bueno, él creó la cuenta, para que os hagáis una idea, tiene 440.000 seguidores que pueden ser avisados. Por supuesto, esta red de dispositivos solo está en Chile. Y sobre todo, él se dio cuenta de que al tratarse de open hardware, de open software, la gente también contribuía a mejorar este sistema. Quizás sea un ejemplo que lo podamos ver algo complicado, algo futurista, algo científico, pero la realidad es que aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica la computación física. O sea, y aquí empezamos ya a ver lo que son, que al final son conceptos sencillos. Es decir, yo tengo una magnitud física, que es algo que pasa en la realidad. Lo único que tengo que hacer para estar haciendo computación física y que la gente me mire raro es medirla con un sensor y hacerla entrar en una computadora, ¿vale? O sea, lo que llevamos haciendo toda la vida con el teclado y el ratón y que siempre le hemos llamado mover el ratón y pulsar el teclado, pues es computación física. Nos queremos molar y le llamamos así. El experimento este está muy bien porque además combina una palabrota que es computación física, que bueno, que es, o sea, los dos decimos que es una palabrota, ¿vale? No solo yo. Combina una palabrota con otra que es el Internet de las cosas. Al final el Internet de las cosas, bueno, si nos ponemos puristas, tenemos que estar hablando de una tecnología de comunicaciones específica, pero en esencia esto también es Internet de las cosas porque tenemos unos sensores distribuidos por un país como puede ser Chile, todos se comunican entre ellos, todos contribuyen con información local a una base de datos que puede crecer indefinidamente y que podemos consultar para, haciendo cuentas un poco, saber lo que pasa. Con muchos sensores de estos, ¿qué se puede conseguir combinando toda esa información en un único punto? Saber cuál es el epicentro del terremoto y, claro, predecir hacia qué sitio va a ir y emitir información en Twitter que ayude a gente que está lejos del terremoto a prevenirlo. Hay un chiste en XKCD que yo tengo aquí la viñeta, la pondré en las notas del podcast, pero espero encontrar el enlace, solo tengo la viñeta, que es muy graciosa porque habla precisamente de esto. O sea, lo que viene a decir es que cuando un terremoto se produce, las ondas sísmicas van entre 3 y 5 kilómetros por segundo. Y un tweet va a la velocidad de transmisión de Internet, que son pues 200.000 kilómetros por segundo, más o menos la latencia de red. Vale, entonces, llega un momento que los tweets pueden adelantar al terremoto y salvar muchas vidas, pero lo malo es que la gente cuando dice anda un terremoto lo que hace es retuitearlo, mandarlo a sus amigos, decir ah, un terremoto, tal, foto, un selfie con la foto en el terremoto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viene un poco el chiste. Bueno, y una cosa que acabas de comentar es el tema de que, bueno, estamos acostumbrados a tratar con ordenadores, con dispositivos móviles, y eso es computación física. Pero es que hasta que realmente no ha evolucionado todo el tema de software libre, hardware libre, los desarrolladores de software hacíamos computación física, pero estábamos limitados a esos interfaces hardware. La computación física se encarga de diseñar dispositivos, objetos, entornos que nos van a permitir comunicar un mundo virtual y un mundo físico, o al revés, en las dos direcciones. Hasta ahora, bueno, Gabriel también trabaja relacionado con el desarrollo de software. Teníamos los programadores, los desarrolladores, teníamos las limitaciones precisamente de esas interfaces hardware. Nosotros no nos podíamos salir de un teclado, de un ratón, de un micrófono, de un altavoz. Y gracias a la evolución del hardware, de las interfaces hardware, ahora ya no solo nos centramos en el diseño del software, ahora también añadimos el diseño de hardware. No quiere decir que vayamos a nosotros crear nuestras placas, que podemos hacerlo si tenemos los conocimientos, pero sí que vamos a poder diseñar, como es en el caso de Sebastián Alegría, de diseñar dispositivos eligiendo nosotros el hardware. En este caso, él ha elegido un detector de ondas sísmicas, de ondas P, y digamos que ahora mismo pues no tenemos esas limitaciones con respecto, sobre todo, al hardware. Al software nunca hemos tenido limitaciones, pero ahora se añade el hardware. Y bueno, es que es muy fácil experimentar, comprarte un Arduino, una Raspberry Pi, añadirle con los puertos de expansión una placa de prototipado y empezar a conectar, bueno, con cierto orden, empezar a conectar componentes electrónicos y empezar a medir y a interactuar con, a combinar el dominio de la información, digamos, la información que maneja un programa con algo que queremos reflejar en el mundo físico, que, a ver, encender un LED ya es computación física, ¿vale? Hasta ahí llega la palabrota. Y recoger pulsaciones en un pulsador. Hay ejemplos de kits ya que están muy preparados para la iniciación. Por ejemplo, hace algunos episodios os contaba una placa que ya trae una serie de protecciones que tú lo único que tienes que hacer es enchufarla encima de una Raspberry Pi y enchufar un LED. Ni resistencia, o sea, no vas a quemar nada, es muy, muy asequible. Yo, por ejemplo, cuando tenía 9 años y llegó el Spectrum por casa, pensar en combinar un circuito de electrónica que de aquellas en el colegio, pues era la patata con las bombillas y las cosas de zinc aquellas, ¿no? Pero no te podías plantear ampliar un ordenador con tus propias manos y con 4 resistencias y algunas cosas. Entonces esto ha avanzado mucho y bueno, pues una prueba es un circuito y un producto que diseña un chaval de 14 años y que seguro que ya más de una vida habrá salvado. Sí, sobre todo cuando empecé a programar con el Spectrum y con el ordenador. Con ese ordenador solo podíamos hacer 2 cosas, era o jugar o programar. Y también recuerdo, no sé si seguramente alguno de aquí tenga nuestra edad, la revista Micro Hobby, que nos venía con el código y nos esmerábamos en copiar el código muchas veces que no sabíamos ni lo que hacía y con mucho cuidado. Y bueno, a lo largo de toda mi vida, yo he trabajado de desarrollador muchos años y realmente cuando he sentido otra vez esa curiosidad ha sido cuando cayó ante mis manos un Arduino. Que realmente dije, bueno, es que ahora ya puedo hacer otras cosas totalmente diferente a lo que he estado haciendo con un ordenador. Y quizás, bueno, esto es la punta del iceberg. Hace tiempo, la semana pasada estuve hablando con una persona, bueno, ya me estoy yendo del tema ya, no o sea que... Sí, lo siento, Gabriel. Y bueno, esto es la punta del iceberg. Él, seguramente a lo mejor alguno lo conozcáis, se llama Obi-Juan, es el que creó Clone Wars en España. Es una persona totalmente entrañable, es muy buena gente y además tiene unos conocimientos técnicos espectaculares. Y él habla mucho del patrimonio tecnológico de la humanidad y siempre está fomentando el hardware libre y el software libre, cómo puede llegar a evolucionar no solo una empresa, sino un país completo. Y yo creo que, bueno, aquí tenemos la prueba. Gracias a esto, hay un dispositivo que te avisa con 5 o 30 segundos de antelación de un terremoto, pues se pueden salvar vidas, pero sobre todo que se puede evolucionar, ya que está hecho con Arduino y esa placa, tenemos todos nuestros planos, todo el código fuente a nuestra disposición y lo podemos adaptar a nuestras necesidades. Entonces, debemos de darle un voto de confianza al open software, al open hardware, aunque todo parezca un poco utópico el hablar en a las alturas que estamos, todo globalizado sobre estos temas, pero debemos de darle un voto de confianza y sobre todo aprender cómo funcionan estas tecnologías, porque nos dejan ver la tecnología por dentro, no solo por fuera, que es a lo que estamos acostumbrados actualmente. Y bueno, hablando también de software, hardware, algo interesante que tenemos que hablar, relacionado sobre todo con el software, porque al final el hardware pues claro, es electrónica, es el pensamiento computacional. Sí. A ver, yo quería introducirlo rebobinando un poquito a cuando nos pusimos nostálgicos hablando del Spectrum, ¿vale? Aquí detrás hay un vídeo, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Es un vídeo que tengo en bucle infinito porque ya sabía que tanto él como yo sobre todo, nos íbamos a ir del tema y, bueno, queríamos hacerlo aquí, pero para no arriesgar el guión, voy a hacer un screencast, es decir, voy a grabar una pantalla, voy a hacer un vídeo, es profeso de esto y lo voy a colgar en las notas. Pero esto es un programa con el que yo hace, pues no sé, 25 años empecé a programar copiándolo de una micro hobby sin saber inglés. Aquí yo estaba en Basic, estaba en inglés, yo no entendía ni papa. Pero era un programa de 50 líneas que era adivinar el número. De lo que se trataba era que el programa generaba un número aleatorio entre 1 y 100. Te preguntaba, oye, ¿cuál es el número?, ¿no? Entonces tú decías un número y te decía si te habías pasado por arriba o te habías pasado por abajo. Y bueno, pues era el típico juego de adivinanza. Entonces, pues yo, por ejemplo, personalmente, empecé con 9 años intentando modificar este programa, a ver cómo funcionaba, a ver qué pasaba si tocaba aquí o tocaba allá. Esto al final, si a lo mejor ahora se lo cuento a alguien, dice, jo, pero y te echabas una tarde con esto, y pero eso que te aporta, pero con eso que puedes programar y tal. Bueno, probablemente si ciñes las conclusiones que quieres sacar a esa tarde, no vayas a sacar mucho, pero es el primer pasito para cambiar una forma de pensar. Al final, los beneficios que tiene programar un poquito, aunque sea una chorradita de una tarde, ver cómo funciona algo, es que tu forma de pensar y tu forma de ver la tecnología va cambiando, ¿vale? Para eso, como no podía ser de otra manera, se han inventado otra palabrota, que es pensamiento computacional. No es más que aprender a estructurar la solución a un problema en una serie de pasos que vamos a colocar uno detrás de otro, ¿vale?, para conseguir un determinado resultado. Por ejemplo, en este programa podéis decir, bueno, pues el pensamiento computacional es que tú eres capaz de formular una serie de pasos y llevártelas a un programa. Es que no pasa ahí. Es decir, para adivinar un número entre el 1 y el 100, si sabes que la persona que te está preguntando, si la persona que te está preguntando el número no te va a mentir, en 7 pasos lo adivinas seguro. Es decir, si tú tienes esa forma de pensar que estamos hablando aquí, una forma de pensar metódica de un paso detrás de otro, yo te garantizo que hay una forma de adivinar un número cualquiera entre 0 y 100 que son 7 pasos. Que es, piensa un número del 1 al 100. Ya está. Entonces yo digo, 50. Has acertado. Bueno, a ver, de lo que se trata es de que yo voy a decir 50 y él me va a decir, pues te has quedado corto. El siguiente número que yo voy a decir va a ser la mitad de la... Es decir, si me dice, te has quedado corto, yo voy a decir 75. ¿Te has quedado largo? Pues yo voy a restarle 12. Y así, en 7 pasos, sea cual sea el número, yo lo voy a acertar. Esa forma de pensar se te ocurre cuando has tenido que programar otro programa que gane a este juego. Entonces, todo esto al final, estos ejercicios chorras que nos ponían en la carrera o que en una actividad extraescolar de programación plantean a los niños y tal, va desarrollando una forma de pensar que hace, por ejemplo, que una persona que sepa programar sea muchísimo más rápida ordenando una biblioteca entera que una persona que no lo sabe hacer, porque son métodos de ordenación, algoritmos, etcétera, etcétera, que al final es lo que realmente es programar. Programar no es escribir un programa en Java, en C++, hacer una aplicación para Android. Programar es saber resolver un problema en una serie de pasos infalibles y tratar de conseguir que esos pasos sean infalibles, que no haya pantallazos azules, que no haya bombas con carita triste, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso se trata. Y fijaos con qué palabrota lo definimos. Decimos pensamiento computacional, como si estuviéramos aquí. Pues igual que cuando decimos algoritmo. La gente dice algoritmo y es algo que hacemos todos los días. Uh-huh. Cuando encendemos un horno, cuando cocinamos, estamos aplicando algoritmos, que es algo, un pensamiento estructurado y secuencial y en orden que tenemos que ir ejecutando. Lo único que tenemos que traducirlo eso a código. O sea, muchas veces cuando hablamos de programación estamos hablando de código. Y a veces no. O sea, a veces el desarrollar software no. Hay desarrolladores. Hay parte de trabajos que relacionados con el desarrollo de software que no tocan código, que lo único que se encargan es de diseñar, de pensar cómo se tiene que estructurar un código. Y es que, o sea, no, realmente no. Cuando decimos, oye, que es que programar lo puede hacer cualquiera y no se come a nadie, ¿vale? Cuando tú tienes que pasarle una receta a alguien y se lo escribes, además de con unos ingredientes, con una serie de pasos, realmente estás programando. Si esa persona fuera programable, la estás programando, porque le vas a decir, mira, tus variables de entrada son 100 gramos de perejil. Bueno, con 100 gramos de perejil igual matamos a alguien, ¿no? Son 3 pimientos, tal, no sé qué. Y estos son los pasos. Y si lo haces así, te va a salir esto. Pues eso al final son unos datos de entrada, una sucesión de pasos y unos datos de resultado. Es que, o sea, cuando os diga la gente, no, es que yo soy muy mayor para programar. Le dices, ya, pero para mezclar ingredientes en una Thermomix y darle al botón, no, eso no, pues no eres muy mayor para programar. ¿Y qué te aporta, ¿no? Es decir, ¿por qué una persona de la edad que sea le puede interesar programar? Bueno, al final, tú de la misma forma cuando empiezas a cocinar, vas teniendo experiencia cocinando, tú vas a un restaurante y pides un plato que no sabes lo que es, lo pruebas y empiezas a decir, bueno, esto tiene cierto sabor a nuez moscada, parece que está hecho a la plancha o está hecho al vapor. Empiezas a ver un poco más allá de lo que te ponen delante. Pues en el mundo en el que estamos rodeados y muchas veces en manos de la tecnología, bueno, pues no sabemos bien hasta qué punto cuando usamos un teléfono de Android, Google nos conoce o nos deja de conocer, ¿no? Si al final empiezas a ver un poquito más allá a través de programar, ¿no? Y ves lo que le cuesta a un ordenador procesar una cantidad arbitrariamente grande de datos, te empiezas a hacer una idea y es fácil llegar a la conclusión de que el hecho de que Google tenga tus datos no quiere decir que haya un señor de Google que está mirando a ver dónde está Juan Ortiz en un determinado momento y a ver por qué calles de Málaga ha ido, porque no habría gente suficiente en el mundo para vigilarnos hasta ese punto, ¿no? Y eso al final es lo que, o sea, es esa visión crítica la que te puede aportar hacer, pues pasarte una tarde haciendo el adivina el número, que es que no hay que ir mucho más allá para empezar a entender un poquito mejor lo que nos rodea. A estructurar un problema, a dividirlo en problemas más pequeños. Eso nos sirve en todas las facetas de nuestra vida. No tenemos por qué ser desarrolladores de software. Y bueno, enlazado también pues con la computación física. O sea, el no solo desarrollar software, sino que ahora ya vamos a diseñar dispositivos donde nos permita combinar tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Y que quizás estemos viviendo la época de, o la era de la historia del mundo, donde tenemos más accesibilidad a toda esta información y quizás deberíamos de aprovecharlo. Te puedes hacer un tiesto inteligente. Ahí. Sí. Bueno, no sé. Tenemos un micrófono inalámbrico por si alguien quiere preguntar algo o añadir algo. Mira, aquí tenemos a... ¿tenemos el micrófono inalámbrico? Sí, en un momento. Sí, en un momento. Acércate, bueno. Aquí, ponte aquí con nosotros y ya está. Hola. Hola, buenas tardes. Yo quería saber la diferencia que hay entre la computación física y la domotización. ¿Qué diferencia? Que no lo sé. Es que la domótica, o sea, al final, la computación física consiste en poner en comunicación, consiste en diseñar dispositivos, objetos, entornos que nos van a permitir comunicar el mundo físico que conocemos, una magnitud física, una alteración del medio físico, y un mundo virtual. Por ejemplo, la domótica es un área muy amplia. Ahí vamos a tener sensores y actuadores. Por lo tanto, ¿un sensor qué hace? Un sensor no va a poner el mundo físico en contacto con el mundo virtual. ¿Cómo lo hace? Detecta esa alteración del medio físico, la convierte en una señal eléctrica que entienden las máquinas. Por lo tanto, la domótica podríamos englobarla dentro de la computación física. Es igual que los ordenadores. Nosotros no conocemos los ordenadores como una computación física. No hablamos de computación física ni en ningún entorno. Lo que pasa es que es un concepto que llevamos aplicando desde hace mucho tiempo y que ahora se pone muy de manifiesto, sobre todo, se puso muy de moda, sobre todo con el tema de Arduino. Porque de Arduino, digamos, que nos permite... ¿dónde entra dentro de la computación física? Es el encargado de procesar esa información que recibe de los sensores y de sacar señales eléctricas hacia actuadores que hacen el camino contrario. Por lo tanto, la domótica sí que está dentro de lo que es la computación. Sí, es una lectura, es una recepción, distribución de información por medio de unos sensores. Prácticamente lo mismo, ¿no? Claro. O sea, a mí me gusta mucho explicarlo con ejemplos. Una pantalla táctil es un ejemplo de computación física, porque recoge una magnitud física que es que un usuario toca una pantalla. Entonces, bueno, las pantallas antiguas, ¿vale? Recoge un cambio eléctrico en la superficie de la pantalla y eso se lo pasa al sistema operativo del teléfono y el teléfono sabe dónde has pulsado. En los iPhone nuevos son sensibles a la presión. Entonces ya tenemos dos magnitudes físicas. El toque eléctrico y la presión que hacemos. En ese nivel de detalle, pues tenemos computación física desde hace un montón de tiempo en un montón de sitios. Cuando tú montas por encima una aplicación para controlar las persianas de tu casa, estás aplicando una centralita, una inteligencia a combinar... pues sensores de temperatura y de luz para poner un termostato para que se encienda la caldera o se apaguen las luces. Al final es como si la domótica fuera el director de orquesta y los pequeños sensores y los pequeños el actuador que le dice a la persiana, oye, activa tu motor y baja, serían ya los pequeños soldaditos que serían el ejemplito de computación física. Y ahora voy más allá. Tú cuando realmente tienes un sistema de domótica en casa y te lías la manta a la cabeza y empiezas a programar reglas para que las cosas ocurran, tú estás programando. Es que me da igual que no programes en Java. Si tú programas reglas en IFTTT, en If This Then That, para que cuando tú le mandas un mensaje o publicas un tweet, me voy a casa... el HomeKit o la centralita de domótica casera que te has hecho lo entienda y diga, ah, bueno, pues se viene a casa y estamos en verano, voy a poner el aire acondicionado, eso es estar programando. Y a lo mejor a ti te pregunta alguien, oye, ¿sabes programar? Y tú dices, no, pero es que realmente sí, porque No estamos hablando de hacer una aplicación móvil, estamos hablando de tener la suficiente estructura mental para saber qué queremos resolver. Pues yo quiero resolver el problema de que cuando yo llegue a casa quiero que la casa esté fresquita, si es verano, o esté caliente si es en invierno. Yo, por ejemplo, si tuviera un sistema de domótica, como el problema en mi casa es la hora en la que empieza a dar el sol en la persiana del salón, que es enorme y me pone la casa hirviendo, diría, bueno, pues me gustaría tener un sensor que me dijera si está dando la persiana, o yo sé más o menos que el sol en la persiana empieza a dar 3 horas después del amanecer. Entonces yo con esa información voy combinando lo que tengo, y si consigo resolver mi problema, he programado como cualquier... Sí, al final la programación y climatización son condicionales. Son claro. Puertas abiertas y cerradas para... pero igual un código de programación de una web, de un CMS... Sí. Pero tú en un CMS, por ejemplo, una programación web, es también programación física. ¿Por qué? Porque tú estás componiendo en comunicación el mundo físico con el mundo virtual. ¿Cómo? A través del ratón. Tú cuando haces el clic, tú estás moviendo. Eso no es virtual, eso es el mundo físico. Y el ratón es la interfaz hardware que te va a permitir comunicarte con ese mundo virtual. Y luego, por eso es importante el concepto que la computación física no es solo software, sino que es hardware y software. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos estado muchos años limitados por las interfaces hardware, que han sido el ratón, el teclado, el micrófono. Nosotros cuando hablamos un micrófono también estamos haciendo computación física, porque estamos traduciendo una alteración de ondas de presión en una señal eléctrica. Yo creo que también lo que decía Alberto va por los niveles de dificultad. No, me quiso sonar a eso. Pero es que realmente, si tú tienes una, digamos, o sea, te acostumbras a dividir un problema en trozos lo suficientemente pequeños, todo acaba siendo sencillo. Es decir, decimos un CMS y demás. Bueno, pues un CMS tenemos gestión de contenidos. Vale, pues vamos a dividirlo. Tenemos el contenido que queremos introducir en el sistema, que a lo mejor queremos versionar, que a lo mejor queremos guardar en una base de datos. Venga, pues vamos a hacer zoom ahí. Guardar algo en una base de datos. Al final puedes ir dividiendo. Esto ya lo decía Descartes, que no tenía nada que ver con la programación y seguro que tampoco se lo inventó y que lo oyó por ahí. Si tú divides el problema lo suficiente, al final todo acaba siendo sencillo. Y hoy en día hay muy pocas personas que sean capaces de abarcar un proyecto extremo a extremo, un proyecto complicado. Entonces, yo, he programado muchos accesos a base de datos, al final hay reglas de domótica muchísimo más complicadas que algunos accesos a base de datos. Entonces, de lo que se trata es de tener la mente capaz de analizar y estructurar, decir, bueno, yo tengo un problema que es inabordable, ¿no? Pues vamos a empezar vamos a dividirlo en trozos con cierta estrategia. Esa estrategia te la da la práctica y al final, pues todo se empieza por ejemplitos pequeñitos. Incluso cuando empezamos a programar, o sea, antes de aprender a programar, ya tenemos que plantearnos, voy a empezar a programar, ¿cómo lo hago? Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a ejemplos como este, a lenguajes visuales, donde lo que nos permita es abstraernos del código. Porque realmente lo complicado de la programación, bueno, son los fundamentos, pero una vez que adquieres esa base de programación, esos fundamentos de programación, el cambiar de un idioma o de un lenguaje a otro, pues es aprenderte ese lenguaje. No es ni más ni menos. Voy a ver si consigo ver las cosas en la misma pantalla para ver si podemos hacer algo aquí en directo. No sé si se está viendo. No. A ver. Aunque solo sea mover al gato un poquito para que veáis que esto que tampoco es... A ver, pantallas duplicadas. Yo creo que es así, ¿verdad? Aunque parezca Scratch para niños, realmente, bueno, yo he trabajado bastante con Scratch y es un lenguaje de programación visual que no es que sea complejo, es que es un lenguaje de programación. O sea, te vas a encontrar los mismos problemas que si estás programando en Java, en C Sharp o en otro lenguaje de más alto nivel. Bueno, aquí lo que nos la está jugando es la resolución de... A ver. Me parece que no se va a ver mucho, a lo mejor lo tenemos que dejar para el vídeo. Pero... Verse se ve, pero la pantalla, o sea, la web no carga. Se ve que no hay suficiente wifi. A ver, sí. No te preocupes. Vamos a ver si cabe todo en la pantalla. Scratch algunos atreve a que no haya programado nunca a tocar Scratch. No, pero es que no sé si cabe. No sé si cabe todo en la pantalla lo que tenemos que ver, ¿vale? Scratch es un proyecto del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que, bueno, he hablado alguna vez en el podcast de él. Es un proyecto que empezó como actividad extraescolar para barrios marginales en Estados Unidos, para que los niños entre 6 y 16 años tuviesen pues una actividad creativa en la que pudieran hacer fácilmente cosas con algo de tecnología de una forma fácil. Y de lo que se trata es un entorno de programación que está hecho con bloques de colores, que podemos poner en castellano, con lo cual, con respecto a lo que yo viví hace 25 años, tienen ventaja, porque yo estaba intentando interpretar un programa en BASIC, que son palabras en inglés, sin saber inglés. Entonces, esto se puede poner en español y tienen pues una serie de bloques que son estructuras condicionales, otras que nos permiten hacer cuentas, otras que nos permiten interactuar con el programa, por ejemplo, preguntar, ¿no? Pues adivina el número o mover un gato de un sitio a otro. El gato es si hay aquí gente que haya hecho programación en el colegio y más o menos de nuestra edad, entre 35 y 45 años, seguro que os acordáis de la tortuga de logo. Bueno, el gato de Scratch es la tortuga de logo. Tenemos los mismos comandos, ¿vale? Entonces, es bastante sencillo. Tiene una curva de aprendizaje que es muy asequible y es bastante sencillo llegar a hacer un pequeño videojuego con este programa. No carga, ¿vale? No lo vamos a poder ver aquí en directo porque la conexión es la que es. Pero bueno, además ya estamos acabando el tiempo que tenemos asignado, pero sí que en las notas del programa pondré algún vídeo un poco narrado explicando pues el funcionamiento básico de esto. Pero lo que sí voy a hacer, voy a pasar por el público una tablet, porque también lo enseñaré en ese vídeo. Una vuelta de tuerca que podemos hacer con esto y también programando con bloques de colores es usar el App Inventor, que también es del MIT, que nos permite hacer, aunque son feísimas, ¿vale? O sea, son realmente feas, son feas, nos permite hacer pequeñas aplicaciones Android. Os voy a pasar una, que es una calculadora, que simplemente poniendo una serie de bloques de colores en la pantalla y en un tiempo prudencial, en un par de horas, después de haber visto Scratch, yo fui capaz de hacer, por lo menos para que, bueno, nadie va a vender esto en Google Play, la podéis pasar y podéis tocarla. Va a poder vender esto en Google Play, pero es muy sencillo y podemos ver resultados inmediatos. Es decir, más allá de darle una tablet a un niño para que vea los vídeos de Bob Esponja y nos deje en paz un rato, pues le podemos poner a crear sus pequeñas aplicaciones. Y sin ninguna línea de código. Ninguna línea de código. Bloques de colores colocados en un orden un poquito estratégico y podemos generarnos nuestro APK y fardar por ahí de que hemos hecho una calculadora en una tarde. Y venderla, seguramente. No, venderla no. No sé si tenéis alguna pregunta más. No sé si es mejor empezar, pues ya te meten en esto y empieza el Lego, el Arduino y el Raspberry Pi. Parece que va como Y no sé si es así o porque a mí el Lego la verdad que me resulta igual de complicado que el Arduino, por ejemplo. El Lego es que el problema es que es propietario, o sea, tú tienes que morir a su marca. Entonces, por ejemplo, Scratch, hay una versión que es Scratch for Arduino, que está hecha por el grupo Smalltalk de CityLab de Barcelona. Es totalmente gratuito y para los críos es fundamental. Depende de la edad también, porque hay ciertas edades ya que empiezan a tener otras inquietudes y el problema es que tú, para hacer funcionar el Arduino con el Scratch for Arduino, tienes que tener abierto el entorno de desarrollo siempre y tienes que estar conectado al ordenador. No le puedes poner una batería y llevártelo por ahí, el proyecto que hayas hecho. En esos casos yo recomiendo siempre el paso, sería Scratch for Arduino si no tienes ni idea, luego pasar a un entorno de desarrollo que se llama Visualino, que es también por bloques, pero la ventaja que tiene es que te carga todo el código en la placa y además, según estás arrastrando los bloques, te está mostrando el código nativo de Arduino, que es un C++ simplificado, y luego ya de ahí ya pasas directamente al código nativo de Arduino. Sí, lo que preguntabas también iba por los grados de dificultad para ellos. Yo creo que son... O sea, no hay un orden predefinido porque los dos te ofrecen herramientas igual desde lo básico hasta lo más complicado. El Arduino lo bueno que tiene es que es muy concreto, es decir, es un microcontrolador que igual que en la vida real, en la industria, ¿vale? Te sirve para hacer pequeños productos automatizados, caja cerrada, pues si lo aplicas a Lego, él lo va a ver como una forma de automatizar sus juguetes de Lego, sin más complicaciones. La Raspberry Pi lo que te da es un ordenador completo, de propósito general para él, que además de permitirle poder empezar a programar con Scratch o con cualquier otra cosa, también le va a dar esa responsabilidad que tiene tener su propio ordenador. O sea, puede ahí, con control, ¿vale? Y siempre tiene que haber un control. Él va a poder hacer sus deberes consultando la Wikipedia, va a poder tener un ordenador completo sin que tú le tengas que dejar el tuyo donde tienes tus proyectos del trabajo y tal, y que él si quiere hacer alguna prueba no te tenga que estar diciendo, papá, que quiero hacer no sé qué, y tú, espérate, que estoy trabajando. Entonces, son dos productos diferentes. O sea, uno es un microcontrolador para hacer automatizaciones y pequeños sistemas autónomos, y otro es un ordenador de propósito general que dentro de la potencia que te da la placa puede servir para cualquier cosa. En la actualidad, en mi experiencia, se está utilizando mucho Arduino en institutos y en colegios. Se utiliza muchísimo Arduino. Lo que pasa es que lo ideal sería lo que dice Gabriel, utilizar una Raspberry Pi y con Raspberry Pi poder programar, que se puede hacer, el Arduino. Bueno, nos chivan por el pinganillo que nos quedan 2 minutos. Si queréis hacer alguna pregunta más, si no, ¿no? ¿Sí? Mira, tenemos ahí a Julián. Hola, soy Jan Bedel. Claro, lo mío no era para 2 minutos, pero simplemente una reflexión muy rápida sobre el Internet de las cosas. Si estamos todavía en pañales en este tema, ¿cuánto tiempo va a tardar la cosa en empezar a funcionar? Y si las redes están preparadas para ello. Hay un protocolo nuevo de Internet, sí, que está ahí esperando a salir, pero claro, en un minuto no sé si me podéis contestar, sí, a todo esto. El Internet está preparado, con IP versión 6 hay suficientes direcciones para conectar todo lo que queramos. ¿Está despegando o no? Yo creo que ya se está yendo de madre. Es decir, esto es como una onda. Ahora mismo estamos yendo hacia una cresta y todo esto que estamos viendo, que yo el otro día vi un termómetro rectal con conexión Wi-Fi y aplicación de iOS y aplicación de Android. Esto se está yendo de madre y va a caer, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay una fiebre por esto que espero que se estabilice en un tiempo, pero sí. Y de hecho está abriéndose muy fuerte como nicho y va a haber mucho trabajo ahí. Y bueno, yo creo que ya para terminar vamos a decir los métodos de contacto. Los míos ya sabéis, en pitando.net podéis dejar cualquier comentario y en Twitter estoy en @pitandonet. Y Luis, pues... en programarfacil.com. Y nada, ahí tenéis todos los métodos de contacto. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, estaré encantado de contestaros. Y nada, muchas gracias por venir, muchas gracias a los que nos escucháis en directo o cuando este podcast ya esté en el feed con sus notas y sus vídeos acompañando, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Jornadas de Podcasting 2016, patrocinadas por iVoox, Spreaker, Spain Media, Fisio SM Terapia y Podcast Pro.